Sí, hay unos cuantos temas. De hecho, el primero que quería tocar hoy tenía que ver con algo que íbamos a charlar de viernes, pero bueno, problemas de fuerza mayor que ustedes ya comentaron lo impidieron. Lo que tenemos de hace unos días, decía, era la situación en Puerto Rico, porque claro. El 11 de junio hubo un referéndum, un plebiscito, del que habíamos ya hablado hace varios meses, donde se ponía a disposición de la población puertorriqueña la decisión sobre la alternativa de estadidad, de anexión a Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y este plebiscito, bueno, de acuerdo a quien tenga una posición respecto al tema, puede ser visto como un éxito, como fue anunciado por quienes promueven la estadidad, o como un fracaso, que también fue anunciado por quienes promueven la independencia de Puerto Rico, ¿no? Porque si bien el 90%+ de quienes participaron votaron en el referéndum, realmente fue muy poca gente la que votó. El 20%, una cosa por el estilo fue, ¿no? Sí, poco más del 22%, claro, fue la que votó. Y el dato que me parece clave es que en términos absolutos fue una baja bastante pronunciada respecto al plebiscito anterior, que fue en el 2012, donde votaron a favor 805.000 personas. Y ahora votaron solamente 502.000 personas a favor de la estadidad, como lo llaman, que es la anexión legal como estado número 51 de Estados Unidos. Y sin embargo, tengo entendido que el gobernador de Puerto Rico, con ese resultado realmente magro, que indica a las claras, digamos, que hay una minoría muy chica e inclusive que está disminuyendo con los años, que quiere esta estadidad, la metió adentro de una maleta, este resultado, y se fue para Washington, ¿correcto? Sí, así es, donde además no le están dando mucho calce, porque también la incorporación como estado número 51 de Puerto Rico implicaría trasladar el déficit fiscal que tiene Puerto Rico, claro, que está en una situación crítica desde hace muchos meses, al conjunto de la Unión. Entonces, tampoco es que por parte de la potencia colonial más grande del planeta hay mucho interés en la anexión, ¿no? Entonces, están bastante cómodos con el estatus actual. También el 11 de junio es el día de la bandera de Puerto Rico, ¿no? Sí. Y habitualmente en Nueva York hay un desfile muy importante que cruza a toda la comunidad puertorriqueña, independientemente de su posición política, y este 11 de junio fue muy especial porque participó Oscar López Rivera, el patriota independentista liberado en mayo, finalmente, después de 35 años de cárcel en Estados Unidos. Esto también dio lugar a una situación de cierta crisis en el comité que organiza la actividad de Nueva York, porque varias empresas auspiciantes como AT&T, Coca-Cola, los Yankees de New York, el equipo de béisbol de la ciudad, se retiraron disconformes. Pero bueno, pese a eso, Oscar López Rivera fue homenajeado en ese desfile, participó incluso en una carroza, se lo pudo ver en algunas imágenes que circularon en estos últimos días, como un legítimo hijo de la historia de Puerto Rico, ¿no? Que claro, luchó por la independencia. Fer, quería preguntarte, quería comentarte en realidad que en el programa de hoy está pautado toda una parte en la que vamos a charlar de lo que ha sido la reunión de la OEA en estos últimos días y que tienen que ver fuertemente con la situación venezolana. Sé que vos estás siguiendo el tema y quería preguntarte cómo estás viendo la situación de Venezuela y especialmente cuál es el rol que están tomando los movimientos sociales y populares de cara a el llamado a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que se va a hacer a fines de julio, ¿correcto? ¿O es la de diciembre? Sí, es para el 30 de julio. En diciembre, correcto, están pautadas elecciones municipales y de gobernadores regionales, le llaman. El 30 de julio es la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, y Venezuela sigue atravesado por múltiples conflictos y también múltiples apuestas políticas, ¿no? En el caso del movimiento popular o de las organizaciones sociales y populares más grandes, la novedad es que ya hace unas dos semanas casi presentaron una plataforma de unidad diversos movimientos como el Movimiento de Pobladores, como la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, como la Red de Comuneros y varias otras organizaciones, y presentaron 153 candidaturas surgidas o apoyadas por el Movimiento Popular, ¿no?, para esta Asamblea Nacional Constituyente. Ellos lo hicieron con una declaración donde plantea una serie de puntos donde podemos ahí destacar el rechazo a la violencia que está impulsando la derecha, que bueno, tiene eventos de gravedad bastante grande, como por ejemplo el intento de asalto a una base militar en La Carlota y en Caracas, que tanto hoy como ayer hubo episodios de mucha violencia, incluso un policía mató a un manifestante y además hay un integrante de la Fuerza Armada en ese episodio, y hay dos efectivos de la Fuerza Armada heridos de gravedad. En este contexto, el Movimiento Popular está planteando, bueno, el rechazo a la violencia y una serie de demandas que tienen que ver con darle poder al pueblo de a pie, plantean ellos, ¿no? Una constituyente de la gente que pueda avanzar y profundizar la revolución bolivariana. Así que en ese sentido están haciendo, bueno, asambleas para difundir la constituyente, convocando a la gente a presentar propuestas, a debatir, y están impulsando 74 candidaturas territoriales, o sea, de diferentes lugares de la geografía de Venezuela, y 79 sectoriales, de 20 estados del país. Me parece que es un dato interesante que, bueno, obviamente con todo lo que está pasando a nivel de la violencia y la manipulación mediática y demás, no está teniendo el lugar de protagonismo que por ahí merecería. Sí, yo aquí me anoté algunos datos que después vamos a dar acerca de la violencia, pero es realmente terrible. ¿Alguna cosita más? No, y después para comentar ya en estos segundos que me quedan, que veníamos siguiendo el paro docente en Colombia, como claro, recordarán, sí. Que fue lanzado el 11 de mayo. Finalmente, hace una semana, el 18, alcanzaron un acuerdo con el gobierno, estuvieron 37 días de paro nacional las docentes de Colombia, con muchas movilizaciones, incluyendo algunas muy masivas, y ellos lo celebran como un éxito porque implica rediscutir el concepto de jornada única, avanzar en la implementación pero con mejores condiciones laborales y un compromiso de actualización salarial que está más cerca de lo que pretendían los docentes. Claro. Ojalá alguien de apellido Baradel escuche lo que está sucediendo en Colombia y tome nota para ver un poco qué podemos hacer nosotros y si finalmente empezamos a cobrar un poquito más de lo que cobrábamos el año pasado. Fer, muchísimas gracias. Un abrazo grande.